¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos y se llenó el estudio. Estamos multitudinaria anoche. Multitudinaria, es más, no sé dónde está Mariano Reposi, ni agradecerle esa maravillosa columna que hizo hoy. Exacto. Y recibir. Ahí está, ahí viene. Ahí viene. Buenas, ¿estoy? ¿Qué pasa? No, te queríamos también salvarte de todo este multitudinario. Ah, pero si estoy acá. Ah, bueno. Ahora estaré la cuchara cada vez que lo considere oportuno. Ah, está bien. Muy bien. Bueno, y ya estamos acá con Nicolás Escarón y Diego Domínguez, que estaba la incógnita de quién era el invitado de Radio Activa, efectivamente de Peñarol. Y era Diego Domínguez. Diego Domínguez, pero digamos que nos llamó la atención porque tenemos nuestro compañero Diego Domínguez. Claro. Cuando nos dijeron Diego Domínguez, ¿dónde está? Acá y allá no podíamos. Pero bueno, ahora se ha convertido en alguien real para nosotros. Exactamente, al cual le vamos a poner cuerpo desde ahora en adelante. Al compañero, cada vez que hagamos estos pisos dobles que hemos hecho y que seguramente se repetirán. Buenas noches. Sí, lo que yo veo que acá no está el otro Diego Domínguez. Claro, que hubiese sido lo bueno. Y allá la estancia La Aurora en Salto, tú la conoces, Daniel, tal vez. Uno de los milagros del Padre Pío, que estamos en Viernes Santo. Ah, sí, sí. Era la transmutación. Yo creo que Diego Domínguez es el mismo al final, porque yo no veo al otro. Entonces era él, claro. Estuvo en los dos lados. Es como, soy como Drupi, que estaba en varios lugares. Como el Padre Pío. Bueno, una versión, no le hicieron santo. ¿Verdad? No, claro. Yo me iba a algo más prosaico, Clark Kent y Superman. Mire, ustedes están volando. Me han dicho, me han comparado también, aparte, viste, de lentes, claro, pero claro, no. Clark Kent, no. La parte de esquivar, de parar balas con el pecho, es brava. Es que esa no. No llegué hasta ahí. Y mire, igual, que puede haber. Igual, cabe la aclaración. Nicolás es un doble agente porque es tanto militante de Radioactiva como de Corsaria. Entonces, ah, es como. Ah, en ese sentido. Él sí está en dos lugares a la vez. Sí, estoy en dos y donde. Empieza a venir más seguido acá. También, pido el ingreso también, a la colectiva. También está acá en el piso Martín Marcés. Buenas, ¿qué tal? Bien, ¿cómo tal, Martín? Papá de Julián. Sí. Todavía no te hemos recibido como papá de Julián acá. Muchas cosas nuevas. Muchas cosas nuevas. Así que ya nos iremos contando. Sí. ¿Él es uno solo o también hay dos? No. Hasta ahora es uno solo. Yo estoy buscando un gemelo. Si te digo que tenemos un Julián, ya te mato. Martínez. Martín, perdón. Julián es el perdón. Hijo. Sí, ahí lo mato a él. Claro. Bueno, compañeros uruguayos y compañeros de radios orientales, ¿qué están haciendo por acá? Bueno, teníamos dos días y es algo que. O sea, la alegría que tenemos, capaz que no. No se nota. Medio como una. Pero a nosotros nos pone muy contentos venir a experiencias que sean similares a las que nosotros hace muchos años que venimos haciendo, y estar en un estudio de radio en otro país y escuchar lo que escuchamos recién, todo ese trabajo de producción brillante, ¿no? Sobre la lucha contra los productos que están matando el planeta, ¿no? y la resistencia de los pueblos es algo que a nosotros nos llena de alegría, ver la cartelera, ver lo que dicen aquellos carteles de allá, de la comunicación alternativa, de ser la voz disonante a los medios comerciales de comunicación. Es algo que nos carga las pilas. Entonces venimos a eso, ¿no? A compartir, a contar cosas, a escuchar, sobre todo a escuchar, a compartir momentos, un par de días. Hoy vamos a estar acá, mañana vamos a estar con la gente de Radio Gráfica. Ajá. Gente que tiene otra experiencia, otra cabeza, otra historia. Y bueno, nunca fuimos, vamos a ir a escuchar también, a ver en qué andan. Están muy nerviosos los muchachos con el triunfo de Macri. Y bueno, son experiencias distintas. Acá ustedes están nerviosos hace años. Sí. Bueno, hay gente que se pone nervioso. Nerviosos pero acostumbrados. Hay gente, digamos, que se pone nerviosa ahora. Las dos experiencias para nosotros son muy parecidas a lo que nos pasa en Uruguay. Claro. Nosotros con el Quijote en el 2002, cuando nos allanaron, estábamos muy nerviosos. Ahora hay gente que está muy nerviosa porque tal vez gane la derecha en algún momento. Son procesos que son distintos y son muy similares de un lado y del otro del charco, y también eso se refleja en la comunicación alternativa que deviene, ¿no? Entonces, venimos un poco a ver en qué andan, para ver si después extrapolamos alguna cosa. Alguna no, alguna va, va a pasar, otras no, pero. Uh-huh. Y al revés también, nosotros hemos hablado pila de la ley de medios allá en, claro. En Montevideo, de la ley de radios comunitarias y eso, y creo que. Estamos de vuelta empezando otra vez. Estamos en la misma, así que está, en eso, cargando pilas y aprendiendo. No, y que muchas veces también uno se encuentra, por eso levanto lo que decía Nicolás, uno a veces se encuentra con que dentro incluso de su proyecto. O los proyectos individualmente, como que estás un poco solo con respecto al resto del mundo, ¿no? O en la pelea sos como David y Goliat y siempre te toca hacer la parte por ahí que más la rema o más chica. Y el hecho de conocer colectivos, incluso de otros países, como es este el caso, amén de las semejanzas culturales que tenemos, por supuesto, está bueno, es como ver que no es que somos unos pocos gatos locos allá, y acá hay otros gatos locos también sueltos, pero con experiencias muy similares, y que eso es lo que está bueno, encontrar esa similitud. Y también aprendemos de la experiencia de unos y de otros. Con Nicolás muchas veces hemos hablado. Yo siempre lo nombro, cuando hablamos justo tocó el tema de la ley de medios, siempre digo lo que les pasó a Uruguay con la ley de medios, la burocracia y todo eso, y decimos, no, cuidemos, no, porque nos va a pasar lo mismo. No entremos en eso. Nosotros queremos seguir al aire, queremos hacer esto, no queremos estar llenando papeles o tratando de pelearnos por algo que... son nuestros derechos, ¿no? Sí, o por lo menos que ese no sea el eje en el cual te terminas moviendo, hacer centro en eso, en tener que hacer o respetar cuestiones burocráticas, sino poder seguir haciendo lo que te gusta hacer o lo que concebís como el objetivo, lo que querés hacer. Y bueno, si después hay que llenar o no un papel, si no te queda otro, que por lo menos sea secundario, que no hagas de eso el solo motivo de tu supervivencia. Exacto. Bueno, seguramente vamos a tener oportunidad de conversar algunas cosas que quedarán registradas y las compartiremos la semana que viene en el Piedra Libre 399. Una pregunta para una respuesta breve, si es posible. Claro. ¿Qué pasa con la candela? Hace poco tuvimos en contacto con ellos, con Sebastián, uno de los compañeros que tenemos, que era, estábamos también en esto de los dúplex. Con Ladran Sancho. Ladran Sancho empieza en abril. Bien ahí. Volveremos a los duplex en el aire de Enredando las Mañanas. El programa 102.5 allá en Radioactiva. Vamos a alargar el Ladran Sancho. 102.5, igual que exactamente. Qué coincidencia. Así hasta podemos compartir locutor. Después vamos a ver si economizamos. No está mal. La misma frecuencia y ya está. Y vamos a empezar el 4 de abril. Ajá. A las de 10 a 11 de la mañana. De lunes a viernes, un programa más compacto, pero va a estar de lunes a viernes todos los días. Sebastián era parte de ese proceso. La candela le pasó más o menos lo que estamos hablando ahora, ¿no? Hicieron todos los papeles que le pidieron, hicieron todos los mandados que le dijeron. Consiguieron, juntaron hasta el obispo de Tacuarembó, de la ciudad que son ellos en el centro del Uruguay, para que más o menos se ubiquen los que no conocen lo que pasa, cómo es el mapa del otro lado. Y después de 2 años se cansaron, ¿no? Dijeron, bueno, ya tenemos todo, ya nos asignaron la frecuencia. Y la URSE, que es la unidad reguladora de los servicios radioeléctricos, no se la da. Y bueno, ahora van a tener que hacer, el 31 de marzo tienen prevista una acampada enfrente de la URSE con una transmisión en vivo para presionar a esa institución dependiente del Poder Ejecutivo para que se termine el trámite, ¿no? Porque como siempre decimos, la ley es preciosa. Los trámites los hicieron. Lo que le cuesta a un colectivo hacer la personería jurídica, juntar esto, todo, es una cosa terrible. Tremendo. Un desgaste de aquello de novela. Y lo hicieron y están a punto de morir, me decía él, ¿no? Así nomás. O sea, hace 2 años que no salen al aire. Entonces, de ser la radio más importante de Tacuarembó, que movió contra la mega minería, ahora que ya está muerta la mega minería en Uruguay, eso es un hecho. Por lo menos la de Aratirí. Capaz que va a venir algún otro crán en algún momento. No, incluso quedó desierto el llamado, quedó por No hay, no se presentó nadie, no hay nadie interesado en esta radio que lideró ese movimiento y que nosotros tuvimos la posibilidad de ser testigos, de ir, de ver cómo la candela organizaba marchas de 2.000 personas contra. Que en Uruguay son muchísima gente. Tacuarembó, mucha más. Aglomerando además sectores muy disímiles como la Iglesia Católica, bueno, yo qué sé, sectores de la derecha. Bueno, esa radio ya hizo méritos suficientes como para entrar dentro de la ley. Y no se la dan por temas burocráticos, porque no es de ahí voluntad de las dos personas que en la USEC manejan esa situación, que son de la vieja DNC perteneciente a los militares, y bueno, los compañeros van a tener que ahora hacer una acción directa, digamos, para llamar la atención. En momentos complicados, porque además todo esto de alguna forma desactivó al colectivo, ¿no? Claro. Y es lógico, ¿no? Hay muy pocas personas dentro del colectivo que realmente estén dispuestas a hacer tantos trámites, ¿no? Claro. Los gurises que hacen radio, quieren hacer radio, quieren decir cosas, claro, que vayan contra... contra el sistema, me tengo que hacer este papel, sí, y ahora hay que hacer otro papel, y ahora no, que la mitad de veces ni se entiende, pues entras a un colectivo de radio, vos querés hacer radio porque, o querés empezar el tema de radio y te encontrás con que no, tenés que ir a hacer el papelito, tenés que firmar, tenés que... Imagínate un plenario, entras a la colectiva y son 2 horas y las 2 horas están hablando de trámite. El otro plenario están hablando de trámite. No, ¿cuánto le vamos a dar a algo? Claro, al final, es imposible. Nunca vamos a putear a nadie acá. Claro. Estamos Y hay una... con algo que es característico en algo como la sociedad uruguaya en general, por una cuestión que lo hablamos siempre también con Nicolás, un poco a modo de lamento, que es proporcionalmente todo es digamos, todo es proporcional al tamaño y a la cantidad de gente. Siempre hacemos la misma comparación. Mientras acá hacen algo ustedes, una actividad o algo, y capaz que meten, no sé, 300 personas, eso para nosotros es un disparate, una locura de gente, porque en las mismas características nosotros llegamos proporcionalmente a la cantidad de gente que hay en el país, digamos. Sí. Y llevas 20 capaz. Claro. Y si metes 70, sos Gardel con guitarra eléctrica. Entonces es como... siempre es proporcional, pero claro, frente a las dificultades que no son proporcionales al tamaño, sino que las dificultades son siempre iguales, el papel, claro, o sea, las mismas dificultades que pueden sufrir ustedes las sufrimos nosotros. Frente a eso estás capaz que a veces un poco más en desventaja numérica, por lo menos, ¿no? Entonces cuesta mucho más mantener colectivos de esa forma. No es el primer caso de la colectiva de radio que está al borde de extinguirse. Ha pasado con radios comunitarias que han desaparecido. Sí, en el marco de una ley. Han muerto más radios. Y han muerto más que con los allanamientos. Que previo a la ley. Eso ya es un hecho. Y ahora con este hecho, los compañeros están tratando de actuar como manotón de ahogado, de hacer algo. Sí. Tipo, bueno, vamos a hacer algo medio. Claro, que trascienda, aparte su propio estudio. Bueno, vamos a seguirlo este tema, seguramente en algún momento estaremos hablando con Sebastián Ríos para compartir también el aire con él y que nos cuente la movida que va a haber ahora a fin de mes y cómo está la situación. Ahora los invito a introducirnos entre las notas de Martín Mercedes.